Seguimos hacia adelante en este tiempo de radio Ángulo 13. Nos vamos a un jingle y nada, a la vuelta, cosa breve, entramos en una realidad paralela. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juan Carromero. Vale. Realidad paralela. Con Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Y saben que esta semana habíamos anunciado durante toda esta semana la presencia de nuestro compañero, buen amigo Santiago Vázquez, que nos proponía para la noche, madrugada, en este tiempo de radio Ángulo 13, nos proponía un tema concreto. Cuando hablamos de la muerte, todo cambia. Cuando hablamos de la muerte, los grises son grises oscuros. La muerte la vemos en nuestra civilización como algo malo, algo negativo, algo que viene en contra, algo que se creó para mortificarnos en vida realmente. E insisto, solo en nuestra cultura. Hay otras culturas donde la muerte se celebra. Es más, en el pueblo canario, por poner el ejemplo más cercano para el lugar desde el que se hace Ángulo 13, el pueblo de los antiguos, los aborígenes, los que conocemos como guanches, tenían una visión totalmente diferente de la muerte respecto a lo que nosotros entendemos ahora. Por tanto, la muerte la vemos como un mensaje negativo en nuestra cultura, ¿no? Y nuestro buen amigo, compañero, Santiago Vázquez, nos proponía ese tema. Fenómenos paranormales durante el trance de la muerte. Tan concreto como eso. Y nosotros proponemos en Facebook que nos mandasen correos electrónicos. Hay quien me preguntaba por qué no en el muro de Facebook. Pues por cuestiones obvias. Siempre hay gente que intenta minar las cosas, ¿no? Y por correo electrónico hay mucha más transparencia. Y nos han mandado un montón de preguntas, tantas que no sé si va a dar todas para hoy y vamos a tener que citar a Santiago para otro día. De momento lo citamos a esta hora de la noche, 23:13, una hora más en el resto del país. A la Sierra de Madrid nos vamos. Santiago Vázquez, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Juanca, buenas noches. Buenas noches, te escucho bien sin catarro, qué alegría. No lo digas muy alto. Es que siempre hablamos, tú y yo, bueno, hablamos durante todo el año, pero cuando hablamos en el mes de septiembre, octubre... No falla. Y no falla tampoco el parte meteorológico. Pues el parte meteorológico es muy rápido. Hemos pasado de un día estupendo que tuvimos ayer a un día muy desapacible que hemos tenido hoy. Vaya. Así que yo creo que, dicen los meteorólogos, que ya se nos ha acabado el veranillo de San Miguel, que decimos. Sí, bueno, tenemos suerte de que ha habido veranillo de San Miguel, que otros años no hay, ¿no? Sí, es cierto. Pero vamos, hoy ya es como si hubiéramos entrado en otro calendario diferente. Pues nada, vamos a darle la bienvenida al agua, que también hace falta en toda esa meseta también, central. También. Santiago, que el tema que nos propones para esta semana nos parece sumamente interesante. Ya lo creo. Fenómenos paranormales durante el trance tan concreto que es el de la muerte, ¿no? Y hemos recibido un montón de correos electrónicos. De lo cual me alegro muchísimo. Sí, sí. El tema es un imán, Santiago Vázquez es otro. Hemos combinado el imán y yo, si quieres, yo empiezo a trasladarte preguntas para aprovechar tiempo. Perfecto. Y vamos a estar un buen ratito aquí si te dejas secuestrar. Me dejo secuestrar y vamos, si te parece, con las preguntas. Pues vamos para allá. Las leo textualmente los correos electrónicos íntegros. Muy bien. Dice, hola, mi nombre es Ismael García y mi pregunta para el invitado es la siguiente. En nuestra cultura judeocristiana, el concepto sobre la muerte es algo trágico y casi tabú. En consecuencia, los fenómenos suelen encaminarse hacia apariciones de seres oscuros, familiares ya difuntos que vienen a buscarnos, etcétera. Pregunta, ¿qué clase de fenómenos preceden en estos casos en culturas en las que el concepto de la muerte se interpreta en distinta manera que el nuestro? Y luego hay otra pregunta, pero si quieres te voy de él mismo, pero si quieres te voy dando tiempo para que respondas esta. Sí. Por resumir, sí. Decir que estos fenómenos que son paranormales, esto en primer lugar hay que puntualizarlo, son fenómenos paranormales, si bien la mayor parte son subjetivos, pero algunos como por ejemplo la clariesencia, que esto ha ocurrido, por ejemplo, pues cuando una persona está a punto de fallecer, está en ese trance de muerte, y sin saber cómo ni por qué la habitación donde se encuentra la persona se llena, por ejemplo, de olor penetrante a rosas. Sí. olor que pueden, por ejemplo, los familiares, seres queridos, también percibir. Esto ocurre. Es decir, que no todos los fenómenos que se pueden dar son subjetivos por parte de la persona que está falleciendo o que va a fallecer de inmediato. En otras culturas, pues, es que en realidad ocurre como en las ECM, independientemente de la cultura, clase social, raza, las experiencias son siempre o casi siempre las mismas. Tú has citado, Juanca, sí. Has citado, por ejemplo, el hecho de que esto es frecuentísimo, el hecho de que la persona dice que vienen a buscarle, pues que está aquí mamá o papá, su padre, su madre, que ya había fallecido. Esto es frecuentísimo. Es uno de los fenómenos dentro de este tema de hoy que se da con más frecuencia. Uh-huh. El hecho de que la persona manifiesta que, en efecto, vienen seres ya fallecidos a su encuentro para recogerle, para buscarle. Él, además, Ismael añade una pregunta que un poco va al hilo. Dice, ¿la casuística es similar o, por el contrario, varía sustancialmente? No, vuelvo a decir que la casuística es muy similar, muy similar. Si bien es cierto, matizando, que otra cosa muy diferente es el concepto que en otras culturas se tiene de la muerte, o cómo se vive o cómo se experimenta por parte de los seres queridos el fallecimiento de una persona. En eso sí varía muchísimo. Pues sabemos, por ejemplo, que en la India es otra forma muy diferente. Dentro del lamaísmo tibetano, pues es completamente diferente también. Incluso, pues hay algunas culturas en las que se inicia una celebración, porque la persona que ha muerto se considera que ha partido a mejor vida, que va a ser mucho más feliz, y por tanto se celebra. Que hay que pararse a pensar en esto, porque en efecto, si lo contrastamos con lo que para nosotros los occidentales es la muerte, pues y cómo la vivimos, pues es que absolutamente son polos opuestos, no tienen nada que ver. Aquí lo vivimos como una pérdida, lo vivimos de forma que apreciamos o sentimos o experimentamos que nos han arrancado de cuajo a ese ser querido, lo cual es lógico desde un punto de vista psicológico. Pero vuelvo a decir que hay culturas en las que se celebra la partida del difunto. Además, es algo que aquí nos llama mucho la atención a la sociedad más occidental, cuando vemos imágenes de pueblos orientales o del mismo pueblo mexicano, tiene una forma de celebrar la muerte, incluso teniendo una imagen, una santa que llamaría la Santa Muerte, ¿no? Cierto, sí. Son formas diferentes, ¿no? Son formas muy diferentes, muy diferentes. Yo creo que ya por cerrar esta respuesta, que el concepto de lo que es la muerte es la clave. Es decir, si pensamos que la muerte es el final absoluto de todo, la aniquilación del ser, lógicamente sobreviene el llanto y el desgarro interior, y se vive de la forma pues que acostumbramos, ¿no?, a vivirlo en Occidente. Pero si hay una esperanza y se sabe y se tiene la convicción, se da un paso más adelante, no ya la esperanza, sino la convicción de que ese ser va a estar en una dimensión o lugar mucho mejor que este, pues la forma de vivirlo cambia ostensiblemente. Aprovechamos, bueno, acabo de leer el correo, dice, agradeciendo de antemano vuestra atención, os mando un cordial saludo. Hay que decir que además Ismael García, quien nos escribió el correo electrónico, también lo tenemos en este momento participando en Facebook con el resto de los anguleros, así que le damos las buenas noches. Pues un saludo para él, un saludo desde aquí. Vamos a trasladar otra pregunta que nos llega a correo electrónico, la manda Luis Pérez y dice lo siguiente, Santiago, dice, sí. ¿Por qué se suele decir que la ciencia no ha profundizado en estos temas de las SM y de la frontera entre la muerte si hoy en día la ciencia racionalista, la más ortodoxa, dice, lo niega? Te pregunta eso, dice, puesto que mucha gente que cree que en estos temas da fiabilidad a otros tipos de ciencia más abierta, cuando en realidad la ciencia más ortodoxa lo niega y lo considera pseudocientífico. Y nos pone un ejemplo, dice, por ejemplo, en el caso de la parapsicología, la ciencia ortodoxa lo niega. Es decir, no me refiero a que la ciencia no lo sepa, Me refiero a que la ciencia lo niega. Y eso, una persona informada en la ciencia se daría cuenta de que muchas cosas están descartadas, como la mediunidad, telepatía, etcétera. Dice que es solo una pregunta, no sé si la ha enredado un poco, pero en principio lo que nos pregunta es eso. ¿Por qué se suele decir que la ciencia no ha profundizado en estos temas de las SM y de la frontera entre la muerte, si hoy en día la ciencia racionalista lo niega? Yo creo, Juanca, que no es así. Yo también creo que no es así. No es así, ni muchísimo menos. No es así. ¿Por qué no es así? Pues porque existen. Pues desde, nos remontamos a hace más de 100 años, hablamos aquí del tema, me parece que fue la temporada pasada, sí, de las experiencias que no voy a repetir, del doctor Duncan MacDougall, aquel que pesó el alma, entre comillas, cierto, que adosó aquellas básculas de precisión a las camas de agonizantes, y se comprobó que en todos los casos, en todos, cuando se producía la expiración, el paciente perdía entre 18 y 21 gramos. Esto fue algo empírico, claro, que este doctor norteamericano pudo comprobar. Si nos vamos al terreno de las SM, pues si tú me permites, simplemente citar un libro que me parece, claro, sencillamente magistral. Yo lo tengo no leído, sino estudiado con montones de anotaciones y de señales por todas partes, y yo creo que es uno de los trabajos recientes más interesantes y más completos desde un punto de vista científico sobre las experiencias cercanas a la muerte, que es el libro de nuestro amigo y compañero, el doctor Gaona, sí, Miguel Ángel Gaona, que es Al otro lado del túnel. Uh-huh. Es un libro que ha interesantísimo, salido, sí, sí. Interesantísimo, Juanca, es un libro, sí, que ha salido hace unos meses, y ahí, en ese libro, yo le remito a este querido amigo oyente, si quiere investigar el tema, profundizar más en el tema de las SM desde un punto de vista científico, y se va a dar cuenta que en ese libro el doctor Gaona nos habla de auténticos científicos, y algunos de ellos eminentes científicos, que se dedican y se han dedicado y se siguen dedicando al estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Lo que sí es cierto, ahí estoy de acuerdo, es que la ciencia positiva no puede reconocer que después de la muerte existe otra vida o una existencia post-mortem. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no lo puede demostrar, sencillamente. Claro. Es decir, todo lo que es empírico, todo lo que es demostrable, es auténtico. Lo que no se puede demostrar, ni se puede llevar al laboratorio, ni es repetible el laboratorio, pues no se acepta, sencillamente. Además, aprovecho que estoy leyendo, perdón, al mismo tiempo, el muro de Facebook, dice, apunta algo Jacqueline que me parece interesante. Jacqueline Cordero dice, el peso del alma, eso es lo que dicen, yo creo que es el aire que se expira. Sí, esa fue una hipótesis que se planteó cuando el doctor MacDougall hizo la publicación de sus experimentos, y se propuso esta explicación como que era una cantidad de aire residual que quedaba en los pulmones cuando la persona expiraba. Uh-huh. Pero lo cierto es que esa hipótesis, que después se añadieron otras de tipo cerebral, neuroquímico, se descartó que fuese así. He dicho Miguel Ángel Gaona, José Miguel Gaona, sí, José Miguel Gaona, mi amigo y compañero José Miguel Gaona, el doctor Gaona. Estamos además recibiendo ya preguntas también a tiempo real por Facebook. Vamos a ver cómo administramos toda esta información. Maika nos dice, Santiago, ¿sabías que muchos psiquiatras hoy por hoy están creyendo en otras vidas, en el más allá, están haciendo pruebas desde ya hace algunos años? Bueno, Gaona es un ejemplo, ¿no? Claro, claro, claro, por ejemplo. Dice, ¿crees que esto es un gran avance para la investigación paranormal? Sí, lo es. Pero sí tengo que decir algo, Juanca, y es que no es nuevo. Es decir, que a pesar del sistema de cosas en el que vivimos inmersos actualmente, ya casi en 2014, dentro de dos meses y poco, pues, o tres meses, pues realmente con anterioridad, es decir, desde finales del siglo XIX, es verdad que se han interesado por ese tipo de fenomenología auténticos científicos. No solamente actualmente, uh-huh, pero es que actualmente nos encontramos, he citado el libro del doctor, nos encontramos con cátedras, hablando de parapsicología ahora, cátedras de parapsicología diseminadas por todo el mundo. Quizás es que esa información no llega a la mayoría de la gente. Claro, ese es el problema. El problema es la falta de información, y no ya por parte de la persona que intenta buscar información, claro, sino porque no llega, sencillamente. Exacto. No llega. Dice, añaden por Facebook, dice Isma, dice que alguien se atreva a proponer un experimento de las SM en cualquier universidad española, se lo comen. Sí. Pues sí, en cierta manera, ¿no? Bueno, es que bueno, ya sabes que yo siempre desde hace muchos años he apostado por un estudio en la universidad de esta fenomenología, pero por desgracia en nuestro país, pues al menos que yo tenga noticia, pues todavía no tenemos ni siquiera una cátedra de parapsicología, ¿no? Como ocurre en otros países, pues como por ejemplo pues Alemania o Francia o Italia o Suiza o tantos otros países europeos, y también en Estados Unidos, como no, que hay diferentes laboratorios, cátedras y otros países en América, ¿no? Uh-huh. Y por desgracia pues en España todavía no tenemos ese marchamo de parapsicología en la universidad, desgraciadamente, pero bueno, seguiremos luchando por ello. Sin embargo, y estoy saliéndome un poco nada más, sí es verdad que muchas veces denunciamos cierto intrusismo, o no sé si sí. Esa es la palabra, o gente que llega con ese diploma hecho muy bien en el PowerPoint y nos vende que son lo que no son, y también sí, de sí, eso sí. Hay mucho, y crea el clima de la confusión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además hay que estar muy alerta, sí. Muy alerta. Tuvimos durante los años 90, recordarán los siguientes y los que tengan ya cierta edad, pues... ¿Y por qué me miraste? Surgieron algunas personas en los medios de comunicación, no señalo a nadie, ni estoy pensando en nadie en este momento, pero sí es cierto que hicieron mucho daño a lo que es la parapsicología científica, a la parapsicobiofísica que decía don Germán Largumosa. Pues en efecto es así, hicieron mucho daño, y yo creo que en este momento nos encontramos en un punto en nuestro país, nos encontramos en un punto de despegue, iniciando un despegue. Yo creo que en los próximos años sí que va a haber novedades en este sentido, y que vamos a tener por fin la investigación de todos estos fenómenos en una cátedra de parapsicología, por fin. Algo está cambiando, sin duda. Yo antes de irnos, porque ahora te voy a dejar que tomes un vasito de agua, que nos vamos a ir a publicidad. Muy bien. Y te retomamos en cuestión de creo que 3 minutitos, ¿no? Estupendo. Pero antes de ir a la publi sí quiero hacer un comentario breve, y digo, algo está cambiando, y yo donde lo noto quizás es en los medios de comunicación, ya no hablemos en la radio o televisión, que yo creo que es evidente que ahora se habla más de estos temas que antes, sino que incluso la que siempre hemos denominado prensa seria, que no me gusta ese término, los periódicos ordinarios, los diarios, muchos de ellos ya tienen una página en la que se habla de estos temas también, ¿no? Algo está ocurriendo, y yo creo que a favor de la divulgación seria de estas cuestiones. Sí, ¿no? Yo ya te he dicho en 5 segundos que yo creo que nos encontramos en un punto de quiero decir, hablando por ejemplo pues de los aviones, pues en un punto en el que estamos todavía ahí en cabeza de pista esperando a que nos den permiso para tomar carrerilla y despegar, ¿no? Oye, pero qué momento más duro es ese de la espera del despegue, ¿eh? Es muy duro. Siguen entrando no solo preguntas, sino comentarios en el muro de Facebook. Recuerden, los amigos oyentes de Ángulo 13, a tiempo real, en este tiempo, en este directo, 34 sobre las 11 en Canarias, una hora más en el resto del país. Ya hemos demostrado que estamos en directo. Digo, pues van entrando comentarios, como por ejemplo, nos dicen por aquí, hablando sobre lo de los estudios de parapsicología, etcétera, dice Dora, y menos posibilidades de que se estudie en España con la que nos espera de recortes, dice por aquí, ¿no? Vamos a ver, es que se me saltan los mensajes rápido. Dice Jacobo Otero, si aceptamos que la transmigración de almas, metepsicosis, o lo que comúnmente se llama reencarnación, todos los seres vivos estamos conectados. Bueno, es una visión muy muy bella, ¿no? De ver la existencia, que todos formamos parte de un todo, o que somos eslabones de una misma cadena, ¿no? Y que por tanto estamos todos conectados unos a otros, en efecto. Dice Jonay Tosco, dice, qué grande Santiago Vázquez, sin duda uno de los mejores en el mundo del misterio, gran programa. Bueno, muchísimas gracias. Modestamente se hace lo que se puede, esa es la realidad. Dice Luis Martínez, cuando uno sufre una regresión de la muerte, ¿estaba muerto, incluso cerebral? ¿Una regresión de la muerte, a qué se refiere? Pues no lo sé, vamos a decir... No entiendo muy bien. Ah, bueno, se puede referir a una hipnosis, a un estado hipnótico. Vamos a ver si en el muro lo aclara en algún momento. La pregunta es esa, cuando uno sufre una regresión de la muerte, pregunta, ¿estaba muerto incluso cerebral? Sí, pues, si te parece... Yo creo que se refiere a esa famosa imagen icónica de volver del túnel, ¿no? Sí. Si eso en hipnosis, pues que nos lo aclare y contestamos. Sí me gustaría decir, por citar algunos fenómenos más... Sí. Que no todos la fenomenología en trance de muerte en personas agonizantes que están falleciendo en definitiva se limita únicamente a las apariciones. Es uno de los fenómenos más frecuentes. Claro, pero no el único. Pero no el único, es decir, el ver a seres queridos ya fallecidos que vienen al encuentro de la persona que está falleciendo. Claro, aquí tendríamos que descartar, porque lógicamente los más, dentro incluso de la parapsicología más racionalista, pueden decir, sencillamente son efectos de un cerebro agónico. Bien, es una hipótesis que no se puede descartar. Claro. Pero es que hay otro tipo de fenomenología. Hemos hablado, por ejemplo, de clariesencia. No he citado el olor a rosas, pero también se ha dado, y conozco casos, y he conocido casos en muchos años, pues he conocido casos donde la habitación, por ejemplo, se llena del olor del perfume, por ejemplo, de la abuela. Sí, sí. Es decir, no ya olores de una clarisencia sobrenatural como rosas, incienso, no, sino olores muy concretos que pertenecen a alguien de la familia que ha fallecido. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y en consideración porque es muy sugerente. En ese momento en el que la persona está diciendo, está aquí la abuela o está aquí mi madre, y se esté percibiendo por parte de otras personas el olor del perfume que utilizaba esa persona que ha fallecido, pues para mí es muy significativo. También tenemos, por ejemplo, cuando la persona tiene fases de percepción extrasensorial, bien sea de clarividencia, puede tener clarividencia, telepatía, captar el pensamiento de alguno de los presentes, e incluso hacer precogniciones, no voy a decir profecías porque la profecía es un grado mayor de la precognición, pero sí precogniciones que luego se cumplen, curiosamente. Son fenómenos muy interesantes y que se dan en agonizantes, en todos no, ni todos los días, pero que se han dado. Santiago, ¿se hace o alguien ha hecho algún tipo de, digamos, de recopilación casuística de este tipo de fenómenos? ¿Hay algún trabajo al que podamos recurrir? Más allá de lo que Gaona nos cuenta en sus libros, yendo a lo estrictamente parapsicológico. Yo personalmente no conozco, no quiero decir que no exista, sino que no ha llegado a mí. Yo no conozco, creo que me hubiera llegado algún libro serio, algún trabajo serio, alguna obra seria, donde se resuman y donde se recojan toda esta serie de fenómenos que se dan en trance de muerte. Las ECM son un fenómeno que se puede dar en trance de muerte, cuando la persona es declarada clínicamente muerta o está en peligro de muerte. Pero como estamos viendo, hay muchos otros fenómenos que también se pueden dar. Yo, respondiendo, Juanca, a tu pregunta, no conozco, si bien sí que hay muchos libros de parapsicología donde se habla puntualmente o de una forma independiente de algunos de estos fenómenos, pero un libro que en sí recoja toda esta fenomenología, yo por lo menos no lo conozco. No digo que no exista, yo no lo conozco. Están haciendo un comentario interesante, a ver, que lo he perdido en todo este hilo, porque van ciento y pico mensajes y no podemos ir a por todos. Dice Jacqueline Cordero, dice, así es, mi padre falleció hace 6 meses y nos sigue dando olor a él cuando entramos en esa salita donde se sentaba. Claro, clarisencia. Sí, sí. Dice, bueno, vamos a ir ahora a algún correo electrónico para ir turnando. Beatriz López nos escribe, es un poco denso, pero te lo voy a, sí, a ir leyendo, creo que hay alguna, más de una pregunta. Dice, buenas tardes, cuando lo escribió, sí, voy un poco apurada con el horario, no sé si entrará mi pregunta, sí, sí, entra, todas van a entrar. Dice, yo como enfermera tengo muy cercano este proceso, el proceso de la muerte, y tendría infinitas preguntas para Santiago, por lo que veo y siento, sobre este tema que me resulta interesantísimo, ya que está tan ligado a mi trabajo. Pero sé que somos muchos, así que van dos cuestiones. Una, ¿somos conscientes del paso que estamos haciendo o que estamos dando? Se refiere a la muerte. A la persona que está falleciendo. Sí. Depende. Esta es la respuesta. Hay personas que tienen una completa conciencia de su estado y saben perfectamente que están falleciendo, y no solamente eso, sino que están vislumbrando, porque lo dicen de la forma que puedan, están vislumbrando ya otra dimensión, están accediendo a otra dimensión, por decirlo así, pero en otros casos no. En otros casos la persona no se da cuenta. Por tanto, la respuesta es depende, no siempre la persona sabe que se está muriendo. Yo diría que, es más, el porcentaje sería al revés, sería mayor el porcentaje de personas que, a pesar de estar agonizando, incluso viviendo algún tipo de fenómeno, no son conscientes realmente de que se están muriendo. Dice, continúa el correo electrónico, dice, otra pregunta es más compleja y no sé si podrá contestarme de manera rápida. Dice, yo como profesional, como dije anteriormente, si tengo experiencias de sentir, digámoslo así, cuando alguien va a fallecer o sí, pasar al otro lado, digamos que ya lo siente, ¿no? Sí, sí. Sé sí, cuándo va a pasar, el instante próximo, son sensaciones. Sí. Pregunta, ¿qué me podría responder sobre esta cuestión? Porque me ocurre, ¿es normal o solo ciertas personas podemos notarlo? Da las gracias, dice, gracias a Santiago, sí, si logro entrar con las preguntas, y un abrazo al equipo de Ángulo 13. Pues le respondo a esta querida oyente, decirle que no es habitual, es decir, estamos hablando de lo que le sucede, seguramente debido a su quehacer diario, a su trabajo, pero estamos hablando de un fenómeno de percepción extrasensorial, es un fenómeno de metagnomia, de percepción extrasensorial de una información que le llega a esta persona a través de una vía que no son los cinco sentidos conocidos. Por tanto, sí decirle que no tema, que no se asuste, que su caso no es único, que hay personas que presienten perfectamente la muerte, y sobre todo, como nos dice, si trabaja diariamente, supongo que a lo mejor pues en un hospital, ¿no? Entonces decirle que sí, que es un fenómeno de percepción extrasensorial, de metagnomia, sencillamente. Hay algunos no, hay muchos comentarios, leo alguno en Facebook, dice Maika, a mí eso me pasa en casa de mamá, se refiere a lo de el olor, sí, y ha pasado ya más de 30 años. Sí, es que son... ¿Tanto, Santiago? ¿Puede pasar tanto tiempo? Sí, es decir, si consideramos que la persona, que es la persona que se ha marchado, la que se manifiesta a través de su olor, que es una forma muy muy sencilla de identificarse, ¿no? Es decir, yo creo que todos tenemos, o casi todos tenemos un olor que nos caracteriza, sí, porque usamos una colonia muy determinada, y si existe realmente algo después de la muerte, pues si esa persona se ha quedado, por decirlo así, acompañando, no atrapada, ni muchísimo menos, yo estoy en contra, aunque sí se puede dar, y esto nos llevaría a otro programa, personas que se quedan atrapadas, nos dicen algunos médiums y algunos supuestos clarividentes, sobre eso habría mucho que hablar, pero sí se puede dar la posibilidad de que el espíritu, es decir, la persona fallecida, solicite, pues ¿a quién? Pues al ser supremo, el quedarse custodiando, cuidando, estar al lado de sus seres queridos, de una hija o de la viuda, si es un señor. Y me preguntas, ¿tanto tiempo? ¿30 años? Pues sí, se puede dar perfectamente, claro que se puede dar. Recordemos que el tiempo en esa hipotética dimensión es muy diferente al nuestro. Se dice que en esa dimensión hay tiempo, pero yo siempre he pensado que sí que lo hay. Lo que ocurre es que la vivencia del tiempo en esa dimensión espiritual es muy diferente al nuestro. por resumir, es muy difícil condensar toda la respuesta. Claro, no, no, lo entiendo y entiendo el esfuerzo que hay que hacer para poder, además, ser claro y que le llegue a nuestros amigos oyentes. Espero haber respondido. Sin duda, sin duda. Tenemos un correo electrónico que lo estoy leyendo, así que pido disculpas, porque esto de las nuevas tecnologías, Santiago, lo que ocurre es que al final parece que estamos conectados a mil máquinas. Tengo delante la pantalla de un ordenador con el Facebook, tengo el teléfono, que también están entrando preguntas para ti, no te lo pierdas por el teléfono. Entonces voy a intentar coordinarme un poco, estoy esperando, aquí te la tengo. Jacqueline nos mandó un correo ya sobre el olor especial, hemos hablado, pero añade: ¿pueden los niños tener más desarrollados los sentidos, como por ejemplo el olfato, ante la muerte? Los niños. Bueno, lo que no cabe duda es que los niños, yo creo que por esa falta, afortunadamente para ellos, de contaminación, en muchos sentidos, contaminación, prejuicios, pues están más libres de muchísimo más, no más libres, muchísimo más de todo lo que los adultos ya llevamos adosado o pegado. Por tanto, la percepción de los niños en este caso es verdad que se puede decir que es superior, en efecto, a la de los adultos. Eso es verdad. Yo, por lo menos, así lo pienso y así lo creo. Creo que sí, que es cierto lo que dice esta oyente. Sigo leyendo correos electrónicos. Ya Oliver Ramos, que es quien nos escribe, nos advierte que nos va a preguntar o te va a preguntar precisamente de cosas que no tienen nada que ver con el tema. Entonces, bueno, pero ya que la manda, yo creo que corresponde. Bueno, vamos a intentar darle respuesta. Vamos a intentarlo de alguna manera, y si no, pues ya para otro programa. Mira, hace la verdad es que mis dos preguntas no son del tema específico, pero sí tengo el huequito, aprovecho que está Santiago para hacerle la pregunta. Dice, pues esto me da que hacer respuesta muy larga. Dice: ¿qué opina acerca de, a ver si lo digo bien, Lobsang Rampa? Caray, uy. ¿Verdad o fraude? Pregunta. Madre mía, menudo tema. Yo creo que este tema para una sección de Realidad Paralela. Sí, vamos a hacerlo, lo vamos a anotar para una próxima entrega de esta temporada. Y ya lo estoy poniendo por aquí. Y ya le daremos respuesta sin duda, no hay problema. Bueno, no seré yo quien diga si lo de los Rampa fue fraude o fue verdad. En fin, yo creo que mejor lo dejamos en la incógnita para cuando tratemos el tema, si perfecto. Te parece, Juanca. Sí, sí, sí. Porque lo que sí es cierto es que esas publicaciones de hace ya bastante tiempo relativamente, pero que sí que se hicieron muy famosas, muy conocidas, y que también es cierto, porque yo me lo he encontrado, igual que seguro que tú, Juanca, con muchas personas que a raíz de leer todas estas publicaciones, pues en efecto se empezaron a interesar por ese tipo de fenomenología. Cierto, ¿no? Cierto, de alguna manera. Esto es verdad. Claro. Dice Luis Martínez por mensaje en Facebook, dice, está, bueno, es en medio de una conversación en la que me estoy metiendo y voy a intentar darle consistencia, a ver si la sé descifrar. Dice: ¿por qué no existen apoyos de empresas para estas cosas? Se refiere al estudio científico de la parapsicología. ¿Miedo, vergüenza? ¿No les interesa qué hay detrás de la muerte o sus posibilidades? Sí. Fíjate, y tú lo sabes perfectamente como profesional del medio y director de Ángulo13.com y del programa y escritor y toda tu experiencia, ¿no? Jesús, qué viejo nos estamos haciendo. Se dice que la experiencia es un grado, pero también son años, ¿no? Sí, pero está mucho, muy bien. Muchos años. Está sí. Muy bien. Pero tú sabes, y compañeros seguro que están escuchándonos ahora mismo, que, por ejemplo, estamos en Ángulo 13, pues que tiene, y estamos viendo la cantidad de preguntas que han llegado, de emails. Uh-huh. Es decir, esto despierta un interés enorme. Estos temas, socialmente, se cree o no se cree, independientemente de las creencias de cada uno, interesan. Sí. Luego, no es cierto que no se crean ellos. Lo que sucede es que todavía, y hablo de nuestro país, todavía estamos con ese corsé maldito en el que en alguna reunión o en alguna, después de alguna cena, en alguna tertulia, después de una comida, de una cena, alguien que dice que cree los fenómenos paranormales, por ejemplo, pues se le puede mirar con cierto desdén o por encima del hombro, con una sonrisa de soslayo. Esto es así, es cierto. Pero Por ejemplo, me llegaba ayer, precisamente, lo cuento muy rápido, un email desde Inglaterra de un físico que está haciendo su tesis doctoral y me decía que en absoluto, que él como hombre de ciencia cree absolutamente en la fenomenología paranormal porque se ha dedicado a investigar y a beber en fuentes serias, en bibliografía seria, sobre estos fenómenos. Y decía que ciencia y parapsicología, la ciencia positiva y la parapsicología son perfectamente compatibles. Es decir, que muchos científicos, hombres de ciencia, que actualmente creen e investigan en el terreno de la parapsicología. Esto me da pie, Santiago, para anunciar algo que vamos a tener la próxima semana. Sí. Nosotros, todos los primeros viernes de cada mes, tenemos nuestra mesa de redacción, nuestra tertulia. Sí. Y este próximo viernes, además, incluimos el debate de Ángulo 13. Sí. Y el tema seleccionado, precisamente, es el que estás comentando. Sí. Es ese ciencia versus paraciencia, ¿no? Claro. De alguna manera vamos a debatir sobre eso, si pueden ser hermanas, si deben serlo, o si por el contrario cada una debe ir por un camino separado, cosa que no creo. Qué interesante, será interesantísimo, lo escucharé. Claro que sí. Estaremos ahí intentando dar un poquillo de luz, si se puede. ¿No? Santiago, se me ocurre dejar que te haga yo una pregunta que me voy a colar como angulero. Adelante. Viene, se presenta algún tipo de entidad para anunciarnos la muerte, y mi pregunta es la siguiente: ¿se ha dado el caso, hay casuística de entidades que se presentan a anunciar esa muerte que sean entidades de familiares, es decir, fallecidos nuestros? Sí, interesantísimo, y créeme que lo tenía apuntado aquí. Ha habido transmisión del pensamiento de alguna forma. Sí. Es decir, apariciones anunciadoras de muerte. Es verdad. Yo he conocido, y recientemente hablo de menos de un mes, he conocido un caso de un edificio en nuestra geografía. Lógicamente, de momento no voy a decir cuál es, pero sí que es cierto y se repite una y otra vez. Se trata de un fantasma de niña que aparece. No es ese que conté la temporada pasada de ese edificio, no, hablamos de otro más. Es decir, que se van sumando más casos de parecida índole. Uh-huh. Donde uno de los trabajadores de este lugar me decía que persona que ve, es decir, paciente que ve a esta niña, que además va vestida siempre igual, con un vestido de un determinado color, antiguo, no falla, no pasan ni 24 horas, la persona fallece, y es que no se ha equivocado ni una sola vez, no ha habido error en ninguna ocasión. Y él me lo contaba porque, bueno, pues me conoció sencillamente, me dice, pues mira, pues si te sirve para tu trabajo, te voy a contar lo que yo vivo diariamente. Y me manifestaba, Juanca, su miedo, sobre todo cuando tiene que trabajar de noche en ese lugar, ¿no? Y me decía que solo no va a ningún sitio cuando le toca por la noche. Claro, imagínate. O sea que sí que hay, no solamente en España, sino en otros países, lugares donde en efecto hay pues una aparición, lo que se llama en parapsicología anunciadora de muerte, yo lo denomino así, que en efecto se presenta cuando la persona que está... En este caso no tiene por qué estar siempre, y de hecho la casuística se lo dice, no siempre está en trance de muerte o que todo apunta a que la persona se va a morir o va a fallecer. Pero siempre que aparece la aparición, valga la redundancia, la persona fallece. Nuestra compañera Maika nos recuerda, dice, sí, ya hiciste un programa la temporada pasada sobre eso, donde salió el más allá o el más acá, de lo que hablamos, dice, para venir a decir, no, es que estoy mezclando, perdón, que estoy mezclando los mensajes, dice, sí, ya hiciste un programa sobre eso, donde salió Santiago y una testigo de 74 años contándonos el caso, es verdad que hablamos, yo no sé si fue el programa en el que además hablamos, antes de hablar contigo, de las Banshee, las anunciadoras de la muerte, bueno, fue un programa interesante, ¿no? Sí. Santiago, este es el momento... No voy a decir que me gusta, porque no me gusta nada, pero al final uno se acostumbra y entonces da cierta cosa a decirlo. Es el momento en el que nos quedamos sin tiempo, ¿no? Sí. Y tengo un montón de preguntas. Pues si quieres que hagamos una segunda parte, hacemos una segunda parte, como tú lo veas. Yo creo que deberíamos, ¿no? Yo creo que sí. Para corresponder con los amigos. Creo que sí, si hay tantas preguntas pendientes de la audiencia de Ángulo 13, pues hacemos una segunda parte en octubre, y yo encantado de seguir respondiendo. Me gustaría, claro está, pero pero no puedo monopolizar el programa. Ya sabes que en fin, que intento por todos los medios responder en el menor tiempo posible a todas las preguntas, pero a veces, créanme, amigos de Ángulo 13, que es muy difícil en tan poco tiempo hablar de tantas cosas. Claro, es que el tiempo en la radio, yo sé que es una frase tópica, pero es verdad. El tiempo en la radio además se va muy, muy rápido. Tú lo sabes porque sí. Dominas el micrófono y es un... Así es. Es otro plano. Así es. Pues Santiago, qué bueno que te hemos obligado a tenerte nuevamente. Nada, obligado. Obligado en absoluto. Yo ya sabes que con mucho gusto estoy aquí contigo una temporada más, deseándote lo mejor a todo el equipo en el que encuentro. Está, claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pues Santiago, un fuerte abrazo. Otro para ti, Juanca. Que sea extensivo para toda la familia. De tu parte. Un abrazo. Otro para toda la audiencia del programa y especialmente para ti. Hasta la próxima realidad paralela, desde aquí, desde la Sierra de Madrid. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, amigo. Buenas noches.